el placer de saludar al turco Osvaldo Ardú en Uno Contra Uno Radio. Hola Turco, ¿cómo te va? Mati Traversa y el Gallego Pérez te saludamos, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? ¿Contento, imagino? Sí, la verdad, muy muy contento por el rendimiento del equipo. Es un grupo bárbaro de trabajo, así que estamos bastante bien. ¿Y en cuánto juega el hecho de ir ganando tantos partidos seguidos, Turco? ¿Se va ganando en confianza? ¿Se empieza a acostumbrar al equipo a ganar partidos de manera consecutiva? ¿En cuánto es riesgoso también tener un presente como el que tienen ustedes? Sí, la verdad yo como entrenador me es como que me da cierta intranquilidad, digamos, pero como no hemos ganado por ahí partidos, digamos, no es como que el equipo arrasa, sino que hay muchos partidos que los hemos ido contribuyendo. Creo que también el equipo sabe que nos ha costado bastante el ganar, pero bueno, el grupo está unido, se juega para el equipo, se pasa la pelota y eso, viste, es lo principal. Aparte, nosotros tenemos un jugador mayor menos, que en la rotación por ahí también lo sentimos, entonces estamos a ver si podemos reforzar el equipo en ese aspecto, así que estamos junto con los dirigentes tratando de mejorar. Pero ayer ganaron por 15 a uno de los equipos que en cuanto a fichas mayores, a ver, desde el punto de vista individual, tiene muy buenos nombres para la categoría, como es Echagüe. Sí, ayer hicimos un partido defensivamente muy bueno. Echagüe, la única vía de gol que tuvo fue el americano por momento en arrestos individuales, así que creo que lo pudimos controlar bien. O sea, lo principal que nosotros hemos logrado es que no dependemos de un solo jugador, sino que por ahí es el equipo el que está rindiendo. Eso es muy bueno porque no dependemos de que anote un solo jugador y creo que el grupo está bien, hemos sabido llevar por ahí lesiones, la del pibe de Zulmiten, que también para nosotros nos da una mano grande y actualmente sigue lesionado. Así que, pero bien, conforme, pero no tranquilo, digamos, siempre tratando de mejorar, de viendo aspectos que tenemos que mejorar, y sabemos que también me parece que la zona sur es como que hay equipos también más formados y económicamente más potentes que la zona nuestra. Turco, te saludo, te felicito. ¿Seguís siendo un romántico o no? Sí. ¿Siempre? ¿Qué va a hacer? Hay que siempre tratar de sumar en eso también. Bueno, si querés mandar un saludo, mandáselo, porque si bien no te está escuchando, después cuando subamos la nota en la página, vos le decís, ves mi amor, esta nota la hice de la mañana con los muchachos, y esto fue lo que dije de vos, así que no tenés ningún problema, y podés mandarle un saludo. Ella de alguna manera lo va a escuchar. Todo bien, todo en orden, contento con la campaña, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, muy muy conforme hasta ahora con el equipo. La verdad que por ahí no esperamos un presente como el que tenemos, pero estamos bárbaros, el equipo está jugando bien, eso nos da tranquilidad y sabemos que también sumamos en el día a día trabajo, así que muy contento con la realidad que tiene el equipo actualmente. Bueno, remarcaste lo del no hay una figura excluyente, se pasan la pelota, ayer 11 asistencias entre todos los protagonistas, si no me equivoco hubo 5 jugadores en doble dígito, por ahí el que más puntos metió fue Lucas Arn, pero también colaboraron Fede Mancilla, el pibe Cabrera, el americano Cackley, Emiliano Martina. Vale decir que el equipo está por encima de los nombres. Esto, ¿cómo se logra? ¿Se logra porque ya es tu segunda temporada, porque hay muchos jugadores que conoces, porque es tu estilo habitual, por todas estas razones que te estoy nombrando? Sí, creo que fundamentalmente porque uno por ahí se trata de nutrir de jugar que conoce, es mi estilo también de juego, tratar de no tener, digamos, estrellas en el equipo, sino que siempre sobresalga el equipo, y eso lo empieza la fase defensiva, digamos. El equipo tiene que jugar colectivamente tanto en ataque como en defensa, y creo que si el equipo hay ajustes colectivos o actividades que lo tienen que hacer en grupo, como las ayudas en defensa, también el pasarse la pelota en ataque, y creo que eso lo hemos logrado, lo ha entendido la mayoría, y creo que saben que es lo que nos ha llevado hasta acá, o sea que por ahí cuando el equipo no se pasa la pelota como se la tiene que pasar, es una preocupación, digamos, del equipo. Eso es, creo que hasta ahora lo tiene claro. Turco, en relación al equipo que tuviste en la temporada pasada y tuvo chances de ascenso, a ver, ¿considerás que es un equipo totalmente nuevo o el hecho de mantener la columna vertebral en algunos jugadores experimentados da cierto aire para transmitir la idea y para terminar la conformación del grupo en la presente temporada? Sí, es un equipo diferente, un equipo que juega distinto, un equipo, primero que el de la temporada pasada, por ahí no lo formé yo, lo tomé a mitad de temporada, con jugadores de características diferentes, jugadores que potencialmente son muy buenos y por ahí no logré incorporarlo al juego que yo quería, inclusive por ahí jugadores que determinantes que lamentablemente sobre el cierre tuvieron, como el caso de Alessio, una lesión que no le permitía jugar a su nivel. Entonces creo que este es un equipo diferente, un equipo más bajo, un equipo más defensivo, un equipo más trabajador, un equipo más con menos recursos por ahí de gol, en el caso de que falte por ahí Luchino o Morales, o jugadores que tenían a lo mejor más características pero este es un equipo más trabajador en el día a día, más digamos luchador por cada pelota, un equipo que se asemeja un poco más a mis características de juego. Y con un asistente estelar, ¿cómo anda la relación prematura laboral con Facundo Zucaschi? ¿Cómo le está yendo a Facundo en su trabajo como asistente tuyo en el equipo? No, la verdad es que claro, yo también tuve la posibilidad, Facundo trabajó conmigo, digamos, tuvo como 2 meses en Barrio Parque, en el sentido que él quería ir a aprender, y después antes de irse a Brasil también estuvo trabajando ahí conmigo como dos meses en instituto, viendo los entrenamientos, y bueno, y ahora cuando volvió y se dio esta posibilidad de incorporarlo al plantel, la verdad es que ni lo pensé, es un jugador que suma mucha experiencia, le suma mucha pila al trabajo, o sea, está permanentemente pendiente de la parte también individual de los jugadores, hay que corregir esto, lo cita antes, él quiere transmitir por ahí el esfuerzo que le llevó a él llegar a ser un gran jugador, transmitírselo ahora al resto, y bueno, y eso también empuja a todo, empuja a los jugadores, empuja al cuerpo técnico, porque es un tipo muy laburador y que permanentemente te está empujando y te está ayudando a crecer. Entonces, por ahí incorporar un jugador al cuerpo técnico, que haya sido un jugador de la jerarquía de él, incorporar el cuerpo técnico también nos permite a todos, en el caso mío y a todos los que estamos por debajo del cuerpo técnico, de crecer. Y que trabajó además con tantos buenos entrenadores y que ha compartido equipo con tantos buenos jugadores y además un tipo netamente ganador. Bueno, Galle, ¿algo más para el Turco Ardu? Se nos va el programa. No, saludarlo, felicitarlo por este presente, se lo merece él, la gente de Instituto, es un tipo muy laburador, Instituto es una institución importante. Nada, lo mejor para vos, Turco, es que sigan los éxitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, aprovecho para mandarle un saludo a mi señora Andrea, como voy a decir, para que no falte la parte efectiva. Y bueno, y a mi hijo Nicolás, que ahora también está incorporado al cuerpo técnico conmigo, a mi hijo más grande, así que... Y mi otro hijo, Sergio, que también colabora de la parte de afuera con todos los días estadísticas, así que muy conforme porque estamos la familia pleno laburando en esto. Así que un abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias por siempre tenerme en cuenta. Chau, Turco, un cariño. Saludos a Facundo y a los muchachos así que están haciendo una gran campaña. Bueno, será nada. Muchísimas gracias. Un abrazo por